Claro, ¿no? Y esto que comentás, que es tan claro, porque lo comentás desde haberlo pasado por el cuerpo, desde pasarlo por los territorios, desde pasarlo por la vivencia concreta durante tantos años, todos los que componen Malalhuelche y las distintas comunidades de nuestro pueblo mapuche, ¿no? Sí. Te quería preguntar cómo sigue ahora todo, ¿no? Bien, bien. ¿Qué plan de lucha, qué se han planteado desde también este espacio de vecinos autoconvocados? Ferey, nosotros vemos que como cada espacio territorial, cada lugar, y si se quiere rememorando a nuestro gran referente histórico, el Che Guevara, sabemos que cada lugar, las revoluciones son diferentes, las acciones son diferentes. Nosotros entendemos que a nivel local tenemos una estrategia que hemos ido trabajando lentamente con las asambleas, con vecinos y con otras organizaciones, partidos políticos también, que han empezado a entender esta mirada diferente, de entender que en nuestro territorio se debe generar una estrategia distinta. En ese sentido, lo que estamos promoviendo ahora y le vamos a poner, digamos, toda la fuerza, es a promover un debate oficial, público, que dé garantías de participación al sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, no solamente hablamos del petrolero, hablamos de todos los sectores privados empresariales que puedan expresarse. A los funcionarios de distinto rango, a las organizaciones y a las especialistas, digamos, ¿no? Que también cuando hablamos, y no nos referimos a los que están en contra o a favor del fracking, nos referimos a esos grupos que también están atravesados por la discusión fracking sí o fracking no, y queremos que eso sea en Malargüe, que es que ahí haya condiciones acá en Malargüe de esa discusión, que realmente sea un debate abierto donde todos tengamos los mismos tiempos, no como la audiencia que se hizo en diciembre, que le daban 20 minutos a Guiñazú, un irresponsable total, que sigue generando la fractura y sigue siendo uno de los elementos más tóxicos hoy día en la política provincial. Esto no tenemos ningún problema en seguir presionándolo, por lo menos nosotros desde la organización lo hemos dicho, y son personajes que necesitamos que estén en igualdad de condiciones todos en un espacio de debate y después seguir promoviendo esto. Nosotros vamos a hacer muy fuerte, digamos, las acciones para promover este debate, para que estén todos los actores institucionales y las organizaciones, para que realmente empiece a discutirse en el territorio donde se está realizando. Esto hoy es como el primer paso, la estamos promoviendo, hemos presentado una nota en el Consejo Deliberante, básicamente porque el Consejo Deliberante local se ha expresado de una manera casi dictatorial, autoritaria, más típica, digamos, de una corte de los reyes, digamos, de la era medieval europea, que como un espacio de participación político, democrático, representativo, y ha dicho que está a favor del fracking sin ninguna discusión, porque se les ha ocurrido a ellos. Así que nosotros vamos a pedirle que en ese espacio, en el Consejo Deliberante, se den las condiciones para esta discusión. Y que de ahí realmente después se convoque, si se tenga que convocar a una consulta popular, si se tenga que convocar a otras instancias, digamos, de resolución con participación de la ciudadanía, ahí nosotros vamos a tener otro momento para plantear esto, porque sabemos que en Malargüe hay mucha gente que no está a favor, pero la presión que generan hoy día estos grupos corporativos, los medios de comunicación que son afines, y estos políticos también afines, hace que la gente no se pueda expresar. Eso lo hemos vivido en estos días. Por eso vamos a ser muy fuerte, digamos, nuestras intenciones, vamos a poner toda la fuerza en generar esta condición de debate. Bien, entonces estaremos más que atentos y comunicados y comunicadas en relación a este debate que se va a venir, y seguiremos muy de cerca también todo lo que está aconteciendo allí en Malargua. En Malargua, Gabriel, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, como siempre, la Mosquitera ahí junto con nosotros, y un saludo también, seguro que lo van a estar escuchando a toda la gente de Malargüe, que escuche cuando pueda llegar a reproducirse este audio, que sabemos que podemos hacer cosas diferentes, que podemos expresarnos de forma diferente y llegar a acuerdos de otra manera, no con estas presiones. Peleimay, Peucayal, Pupeñi, Pulamien, Compuché, Compubonay. Abrazo grande, nos vemos. Ahí lo escuchábamos a Gabriel Jofré, huerquén de Malalhuelche, y también acompañando a los vecinos y vecinas autoconvocados en Malargüe Libre de Fracking.